Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Ah, ¡qué aburrido día! Sí, es la verdad. Y sobre todo ya me cansé de escuchar la música de tu mamá. ¿Qué es eso de gritar a los cuatro vientos, rata de dos patas, animal rastrero, escoria de la vida? ¿Te odio y te detesto? Te odio y te detesto. Mejor pondré música de verdad. Te dije que te compraras otra PC y no la Lentium Core el 4 que tienes. Cuando trabajes me dices. Estás entrando en el Akihabara con muchas noticias. Ni que fuera noticiero. Complacencias musicales, dedicatorias, opiniones y las locuras del principal locutor de Radio Anime Nexus, el Sensei Inuyasha. Parece que ya no me caí. Oh. Ah, la puta madre. Pero bueno, ya, por fin pude entrar. ¿Qué batallar con esta conexión? No sé, yo insisto, deberían de prohibirle a los proveedores de televisión por cable que ofrezcan un internet con solo 128 kilobits por segundo en su vida. Debería de estar prohibido de ser tan poco. Deberían de dar 256 o más, si no yo no puedo hacer radio. No puedo hacer radio así. Yo no puedo trabajar así. ¡Soy un profesional, carajo! Oigan, es que no hay derecho. O sea, no hay derecho. ¿Cómo? No hay derecho. Pero bueno, lo bueno es de que no se perdió mucho con la caída. Así que entramos, pues prácticamente al instante, aunque creo que sigue habiendo problemitas. ¿Sigo teniendo lag? No, ya no. Es que no sé, yo siento que se me corta la transmisión, pero ¿por qué? No sé por qué se me está cortando. Se supone nada más estoy yo haciendo aquí la transmisión. Siento que el buffer está un poco medio inestable. No sé, de hecho, tengo muchas cosas cerradas aquí. A ver. Ah, aquí tengo una cosa de Adobe. A ver, vamos a ver qué es esta madre mierda de Adobe. Que me está... preferencias... Andate a la puta que te parió, ya. Ya, listo. Adiós Adobe. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? ¿Actualización de qué? ¿Adobe Updater? ¿Qué es todo Adobe Updater? Puta, tengo que quitar muchas cosas aquí de Adobe que tengo en la... ¿Está bajando actualización esta porquería o qué? ¡Ah! Odio cuando los programas se instalan. Programas que uno usa, por cierto. Pero como que jalan actualizaciones y me quitan latencia y no me dejan operar tranquilamente la radio. Es un problema terrible, pero bueno. En fin, qué barbaridad con todo esto. Ya, el chiste de que ya estamos. Ya por fin, porque tampoco el viernes hubo programa, para variar. Sí, no, terrible la cosa. Pero bueno, ahora creo que me caí otra vez. No me digan que me volví a caer. No jodan que me volví a caer. Bueno, si es que puedo seguir haciendo programa, porque no sé qué esté pasando aquí. Me ver, prueba esta, carnal. ¿Qué es? ¡Uy, es coco de mono, güey! Está buena, güey. ¡Uy, anda cañona, güey! Oye, ¿has escuchado Radio Anime Nexus, güey? ¿Radio Anime Nexus, cabrón? No, güey, ¿qué es eso? Es una estación de radio delante, está poca, no manches, güey. ¿Está chida? No, pura música de anime, cabrón. ¡Cámara! ¿Cómo ves? ¿La escuchamos? Cámara, a ver, ponle ahí en tu compu, güey. Quita las porno que tienes ahí, güey. No, pues espérame tantito, güey. ¡Ah, se escucha chida, güey! Cámara, déjamelo mastico. Este más es Radio Anime Nexus, carnales. Órale, carnal, pásame la monta. Oh, pues espérame, estoy anunciando. Estás escuchando a Kizabara con el Sensei Inuyasha. Tengan todos ustedes oyentes aquí de Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Espero ya no tener problemas con la conexión. Eso sí, permítanme, con todo el respeto que me merecen mis queridos oyentes, yo me voy a permitir decir RCG y la puta que te parió. Y está dedicado también para el güey de RCG. ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! Yo no sé cómo pueden ofrecer un servicio con solo 128 en su vida. Tengo 2 megas de bajada, pero 128 en su vida. ¡Es una burla! 128 en su vida. Telmex da 128 en su vida y es una mierda. Cable, con un paquete de 2 megas, me da 128 en su vida y es una mierda. Debería de dar más en su vida, carajo. Subir un video al YouTube se demora horas. Subir un maldito video al YouTube. Horas en subir un puto video. De nuevo para Roberto C. González. ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! Y mejora tu servicio, cabrón. Pinche idiota. Ya. Listo. No, RCG y Soriano y todos son putos. Hijos de la chingada. Ya me hicieron enojar. Ese RCG de mierda. Yo no. Y tuve que contratar este maldito servicio porque es el único que hay por mi casa. Si pusiera Axtel estaría peor. Estaría como Seki, que se cae cada 10 minutos. Si puse Telmex, creo que ya da el servicio aquí en mi cuadra. Pero cuando me cambié no lo ofrecían y no iba a estar sin internet 6 meses. La verdad prefiero mil veces tener un internet de Telmex, que aunque no me lo dé completo, al menos me da más de lo que tengo ahora. Porque cuando estaba yo en el centro tenía el Infinitum de 2 megas, nunca me falló. Y tenía como 300 y pico en su vida. Y podía hacer día de la night y podía hacer todo como debe ser, como Dios manda. Pero ahora qué. O sea, ni eso, y lo bueno, al menos sé que hay otros que están peor que tienen Telmex. Pero al menos eso, a ellos ya sé que les van a subir velocidad, pero acá no han dicho nada que van a subir velocidades ni nada. El servicio es una porquería de RCG. Yo no entiendo cuándo demonios van a subir velocidades de subida, de bajada no me interesa. Velocidades de bajada, de subida. Esas son las que interesan, las velocidades de subida, las que se van a utilizar para hacer cosas como radio por internet. No es posible que todavía los proveedores de internet ofrezcan una porquería en subida. La subida es el envío de datos que ustedes pueden realizar. Es Es insólito cómo en este país los servicios de internet son tan pésimos. Bah, por fin. Por fin me puedo desahogar y espotricar contra toda la mierda de servicios que hay en este país. En fin, ni a cuál irle. Todos son una mierda, todos en este país. Todo falla aquí. Puta madre. Ya, arrancamos el programa. Les saluda a su amigo y servidor el César Inuyasha, transmitiendo en vivo y en directo desde Saltillo, Coahuila, México, en el noreste de la República Mexicana, desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México, donde tenemos una tarde calurosa de 30 grados Celsius a esta hora de la tarde del día de hoy, martes 17 de mayo del año 2011. Son tantas como las 17 horas con 20. Pues sí, entramos tarde. ¿Por qué? Pues por culpa de RCG, que falló el puto servicio. No pueden dar un servicio bien, un servicio que uno paga para poder tenerlo bien, el maldito servicio. En fin. Saludo a la gente que se está reportando a través de los vías de contacto, que son las siguientes: el Messenger, inuyasha@animenexus.net, inuyasha@animenexus.net. Que ya estamos ahí conectados, es el Messenger, nos agregan y yo aquí los acepto para que se comuniquen conmigo y me hagan sus pedidos y participen en todo lo que hablemos el día de hoy. Esa es una de las vías de contacto, el MSN. Si no les llego a aparecer conectado por alguna razón, bueno, pues entonces pueden entrar al chat IRC en irc.animenexus.net. Seleccionen la opción deseada, si escogen Flash o escogen Java, seleccionen la que ustedes quieran, ingresen su nick, dan clic en conectar y les va a cargar una ventana de chat donde el primer usuario de la lista del lado derecho es el usuario Inuyasha. A ese le dan un doble clic y van a poder hablar con él, ya sea en Flash o en Java, es lo mismo. Solamente cabe aclarar que en Java les va a preguntar si quieren que no se ejecute el código. Ustedes les van a marcar que no, porque si le dan que sí, se los va a bloquear, y si le dan que no, pues no se los va a bloquear. Ya. También estoy en el correo electrónico. También tengo aquí mi bandeja de entrada abierta, lista para todos ustedes, que es inuyasha@animenexus.net. Me envían un correo en caso de que no les aparezca conectado. O bien, ya si no quieren batallar, pues bueno, pueden entrar a www.animenexus.net/pedidos y van a ingresar ahí su nico nombre, su lugar de origen, su edad, su pedido y algún comentario o saludo que quieran hacer aquí a la radio. www.animenexus.net/pedidos, y ahí yo voy a estar checando los pedidos de todos ustedes. Aquí ya pueden hacer ahí llenar el formulario de pedidos, y yo aquí lo actualizo y los saludos aquí en el formulario de pedidos, que como no me voy a conectar en Facebook debido a que mi conexión no está lo suficientemente estable como para aguantar el Facebook, entonces bueno, no nos queda de otra, hay que buscar alternativas y ni modo, triste la cosa. En fin, no, pero me van a oír ahorita que termine el programa. Me voy a llamar a cable. Me van a oír estos hijos de la chingada. Me van a oír. ¿Que hasta cuándo? Porque Telmex está subiendo velocidades ya. ¿Y cable cuándo? ¿Cable cuándo? ¿Cuándo van a dar más velocidad en cable? 128 en subida, siempre lo he dicho. Es inoperante. Va en Costa Rica. En Costa Rica, con un mega te dan 512 de subida. El Instituto Costarricense de Electricidad, que es el proveedor de internet de Costa Rica. Estoy hablando en Costa Rica. En Chile, lo mínimo que dan es 512. En Argentina, lo mínimo que dan es 384. En el Perú, lo mínimo que dan es 256. En Colombia, lo menos que dan es 256. En El Salvador la dan simétrica. En Paraguay la dan simétrica. ¿En dónde más? ¿Qué otro país del continente tiene velocidades así? En Ecuador, creo que dan como 502 en Ecuador, por ahí. Y ni hablemos de las velocidades en Europa y en Estados Unidos, que son una cosa verdaderamente obscena para uno. Este problema en internet es grave. Pero en fin, qué barbaridad con todo esto. Bien, y bueno, pues saludo a la gente. A ver, voy leyendo los primeros reportes de sintonía después de que he hecho mi rabieta de tanta problema con el internet. O sea, recién entro al programa y recién me caga la conexión. Entonces me parece una cosa fabulosa. Pero bueno, aquí estamos y seguimos adelante, claro que sí, cómo no, como ordenan los cánones. Y voy leyendo al Tito San que me saluda, que me pregunta que si no tengo el Ares abierto. No, de hecho no, de hecho nunca lo tengo para que se abra al iniciar Windows, nada más lo uso cuando lo necesito y lo cierro, y que yo recuerde no he usado el Ares en varios días, meses por no decir. Dice aquí que cuando enviarás un misil a los tipos del internet un día de estos. Saludo también a Claudio, que me dice que cambiemos nuestra central de operaciones a Chile. Bueno, no, Chile es una cosa impresionante para el internet. Pero bueno, ¿qué más? Es que no, saludo por aquí a Lord Freeman, que me dice: pobre del güey de atención a clientes que le atienda, sensei, se va a quedar sin oídos. No, olvídate. Saludo también a Águilas45, que me dice: saludos, sensei, ¿puedes poner el tema Good Now de Irán o Aya? Y que no te caigas, está lager. Pues sí, está, hay mucho lag, es lo que me molesta. Si tuviera más subida, no tendría tanto lag, porque mi rango de operación del internet sería mayor. ¿Por qué es importante tener buenas cantidades de subida con respecto a buena cantidad de bajada? Muy sencillo. Hagan de cuenta como es como una carretera de dos carriles. Hagan de cuenta de que mi carretera tiene cuatro carriles de ida y solamente medio carril de regreso. Entonces como que no da mucho la cosa. Sí se nota la diferencia, ¿no? Me dice aquí el Jerry: ¿Qué pasa aquí reportándome? Saludos a ti, Jerry, ya está la frontera. Saludo también a Beledi, que me dice: Se cayó por completo el buffer y el internet. Bueno, pues así pasa, ¿no? Así pasa. Saludo a Bandicoot, que me dice que bueno, que también que él también ha tenido el internet inestable. Pues sí, así pasa con todo esto. Saludo a Tenchi Mijeru, que me dice: konnichiwa, saludos. Y luego no me vengan los típicos aviones: sensei, no se conecta por inalámbrica. Yo, señores, desde hace meses que no uso inalámbrica. De hecho, mi computadora no tiene ni siquiera tarjeta inalámbrica. Yo tengo un Ethernet. Tengo un Ethernet conectado hasta el router, que está a varias recámaras de distancia. De hecho, antes me conectaba y hacía radio teniendo inalámbrica, pero lo dejé de hacer por la sencilla razón de que a cada rato se tenía problemas con otras cosas, ¿no? Sobre todo para bajar torrents tenía mucho problema usar inalámbrica, motivo por el cual pues mejor invertí en poner una línea de cable, un cableado, hasta mi recámara, y tengo aquí mi roseta y tengo aquí mis cables. Hasta puse una línea para el Xbox 360. Entonces, pues bueno, mejor puse un cableado y todo bien, asunto arreglado. Que fueron como 25 metros más o menos que me llevé de puro Ethernet. Y a clavar en la pared y meter grapas y infinidad de cosas a hacer. Pero bueno, no, yo uso Ethernet. Es más estable usar el cable Ethernet para hacer radio. Mucho más que inalámbrica. Inalámbrica también funciona, pero yo no le tengo mucha fe a la inalámbrica. Prefiero usar cablecito para hacer radio por internet, porque esto requiere envío de datos constantes, y en inalámbrico lo que pasa muchas de las veces es de que los datos no llegan bien, o llegan como que descompuestos, por así decirlo, en una manera coloquial que la mayoría de la gente puede entender. Y a veces eso es lo que provoca caídas en la red inalámbrica. Eso es lo que no me gusta mucho de la inalámbrica. Es una maravilla, que ni qué. El problema es de que no es muy confiable todavía. Hay cosas que hay que afinarle a la inalámbrica. Pero bueno, yo transmito con una red cableada, para que no empiecen los aviones: sensei, póngase una red cableada. Bueno, justamente con cable. El problema es de que mi servicio de internet me da muy poca subida. Por tanto, cuando estoy transmitiendo ocupo casi toda la subida. ¿Y qué es lo que ocurre cuando uno ocupa toda la subida? Cuando uno necesita enviar datos como una latencia, el tiempo de respuesta se crece y no hay tiempo de respuesta suficiente para que los datos se sigan enviando. Porque hagan de cuenta, cuando yo transmito, yo estoy enviando y recibiendo datos del servidor constantemente. Entonces, si me acabo ese carril, ya no va a caber ese espacio para que vuelvan y vengan datos. Entonces, inevitablemente me voy a caer. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo con esto? Ya. ¿Estás? ¿Qué pedo con esta canción, ¿eh? ¿De qué es? Ah, de Shakuga no Shana. Ah, ya. Qué horror. ¿Cómo se llamaba? Ah, bueno. Como que la voy a terminar borrando, me parece. Bien. Y eso es lo que pasa con la red. Por eso muchos locutores se caen, porque tienen poca subida. Y eso es lo que ocasiona que se sature el canal. Sobre todo el Messenger también satura En fin. Así la cosa. A ver, aquí me dice un tipo. Dark Gato Mon. Díganles a sus locutores que no se quejen de sus problemas. Inuyasha lleva quejándose 15 minutos de tu internet. Mira, Dark Gato, andate a la puta que te parió. Es mi programa y yo digo lo que se me da mi chingada gana. ¿Algún problema? Si quieres, cambia la estación. Pero no me jodas. En fin. Y así la cosa con todo esto. Ahorita voy con pedidos. Nada más que tampoco puedo empezar el programa si estoy demasiado caliente con esto. En fin. Y hay gente que también pasa por lo mismo, ¿no? Y comenta, y eso es lo importante. Y te leo también comentarios acerca del tema. Acá me dice Tito San, ese programa, ese tema de Shakugan Oshana es bien bueno. Pues no sé, Tito, me extraña de ti que digas que ese tema es bueno, porque no me parece un tema muy pogba. Digo, ¿no? Acá me dice Claudio que tengo puros troyanos y malwares. Pues bueno, no, a lo mejor, pero no lo creo tampoco. A lo mejor ha de haber uno, pero ya me hubiera dado cuenta desde hace mucho. ¿Qué más tengo por acá? Tenchi Mijeru nos saluda, saludos. Rey me dice que sí me escucha y que pensó que Telefónica era de lo peor. Que él tiene un mega y 204 en su vida. Mira, yo quisiera tener eso de su vida. Por lo menos eso. Dice, me da risa cada vez que reniega. Si puede ponerse el opening de Los Camas. Claro que sí, ese es un temazo de Los Camas. De Caballeros del Zodíaco. Es de Yurox, sería Alpha Athena. Arcan Cloud dice, Gato Grande, ahora sí puedo decir con voz en cuello. ¿Quién cumplió años? ¿Pollo? Ah, yo cumplí años el domingo. De hecho, todavía aún no termino de responder todas las felicitaciones que me mandaron a mis Facebooks. Apenas me pude sentar un rato a contestar algunas de mi Facebook personal y del Facebook de la radio. Solamente creo que contesté una, la de Aome, que la quiero muchísimo, y que cumplimos 2 años. ¡Ay, qué bonita! Pero bueno, ya. Si nada más he contestado una del Facebook privado, bueno, del Facebook público, ya al rato me voy a sentar a contestar todas, porque son un montón. Ya estuve viendo. Y voy a terminar de contestar las que quedaron pendientes. Si no les he contestado el mensajito, pues una disculpa, ¿no? Saludo también al Dracosaurio. Ahora sí, oyéndote, no mames, 128 en su vida. Mira, tú tienes menos, cabrón. Así que no me jodas también. Y me dice, hasta el pinche auto DJ se puso macabro cuando todos los macabros. Oye, sí, conspira en mi contra. Conspira en mi contra, mi el Sam Broadcaster. A ver, saludo a Carlos, que me dice que él tiene 4 megas. No me presumas, desgraciado. Tiene 4 megas y tiene... ¿cuánto? ¡Ah, 5 megas! What the fuck. Y de su vida tiene 378 con Infinitum. Maldita sea, ¿cómo extraño tener Infinitum? Y me dice, feliz día del internet. Búrrate, condenado, búrrate. Saludo al Danny Boy cuando me dice... Saludos, Sensei. Sí, el internet, ¿qué dice aquí? El internet siempre causa problemas y pues como dijiste, es México. Pues sí, es México, tristemente. Aquí pasa de todo. Pasa de todo, tristemente. Si puedo poner el tema Hitori no Yoru, que es de Pornography. Ahí está. Listo. ¿Qué dice acá? Cenas. Lo que dices sobre el problema de las conexiones es verdad. Estoy contigo. Saludos, Sensei. Saludos. Sotaji dice, ¿qué onda, Sensei? Buenas tardes. Saludos. ¿Me podrías poner la canción de Kuchisuke, que es el opening de Shiki? Y ya no te enojes, vivirás más. Pues sí, pero es que... ¡Setsumoshita! No ubico tu tema, ahorita voy a ver qué te encuentro. Bien. Fake me dice, ¿puedo escuchar la Rain desde mi Hydro? Desde mi Hydro, perdón, puta. Hydro. Android. desde su Android. ¿Qué traigo? Hoy sí vengo fatal, Me dice, estoy usando la aplicación Sea Life Light. Buscas anime y sale la rana en las primeras. ¡A huevo! Claro que tenemos que salir en las primeras siempre. Saluda a José96 que me dice, feliz cumple, muchas gracias. Saluda al Refkan que dice, algún día tendrás 20 megas de subida. Ojalá. Que te oiga Kamisama. ¿Sí? Saludo a Crash que me dice, ¿qué tal Sensei? ¿Cómo estás? Tranquilo, a todo nos pasa, no se preocupe, ya se desquitará con esos bastardos. Sí, señor. ¡Ah, cabrón! Mira, este otro condenado te me dice, Sephiroth, ¿qué tal Inu? No sé si sea fraude o no, pero yo contraté 6 megas y por alguna razón tengo 15. Presúmeme, condenado, presúmeme. Acá me dice Tilk Even. Aquí en España todo el mundo se queda con Timofónica. Son una basura desde siempre. Ah, todo el mundo se queja de Timofónica. Son una basura desde siempre. Un saludo. No, mira, haz de cuenta, allá en España Timofónica o Ratafónica o Bomistar o como le llamen, es como acá en México es Telmex. Es la misma mierda, solamente con otro nombre, otro logo, mismos precios, misma mierda. Shintenshi nos dice, bueno, la única diferencia es que en España sí dan velocidades decentes, que sean inestables es otra cosa, pero aquí ni eso, ni eso. Pero bueno, Shino Tenshi, aguante Sensei, esos mendigos así nos tratan. Si sirve de consuelo, a mí me han pagado en el trabajo. Empalémoslo. Ah, ¿qué no le han pagado en el trabajo? Que si hay que empalarlos, pues sí. Pues ganas no faltan, Y feliz cumpleaños, ok, muchas gracias, compadre, por acordarte y toda la cosa. En fin. Ya. Bien, saludo a ver quiénes hablan acá en el Twitter. Bueno, y aquí al troll acá que me está diciendo que no me quejara. Bueno, yo me quejo lo que se me da mi chingada gana, porque es mi programa y yo hago lo que quiero en mi programa. Saludo también a Ryogatoro que me dice, ¿qué tal Sensei? Por favor, ponte la canción Hitori no Yoru de Porno Graffiti. De hecho, ya está, ya va a venir unos instantes más. Voy al IRC que tengo también más comentarios aquí. Ustedes saben de que yo hasta que no termino de leer todos los mensajes no me voy con pedidos, así que se aguantan. Me pide Golden Tide Lover aquí, Club Manganime. Me pide Golden Tide Lover de Fullmetal Alchemist. Este tema es de Tsukima Switch. Tsukima Switch, ¿sí, no? Tsukima Switch. Ok, muy bien. Saludo también a Kira que me dice, hola Sensei, la primera vez que escucho tu programa y diciendo la verdad de la porquería del servicio de internet. Jojojojo. Pues sí, ¿no? Es la verdad, los servicios de internet son una mierda todos. Y dice, buen fin, ¿qué? Buen fin, buen programa. Ah, bueno, gracias. Acá dice Mika, yo ni medio mega tengo de subida. Bueno, yo ni eso. Con medio mega de subida es una gloria para mí. Medio mega son 512, con eso yo me doy por bien servido. Con tener 512 de subida. Miren, ya ni eso, con 256, ya con eso 256 soy feliz. Pero 128 me parece inoperante. Toyiki me felicita por mi cumple, muchas gracias. Y me pide Thank You de Homemade Kazoku. Este es un tema de Bleach. Saludo también a Usui que me dice, hola Sensei, un saludo para todos, feliz cumple para usted. Y me gustaría pedir Pray de Hintam. Hintama. ¿Dijo Hintama? Pero dijo, sí, dijo Hintama. De Hintama, no, Hintama. Hintama, no. Que no me oiga Rubico. Hintama, ¿por qué? Ya. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Qué dice aquí? Dice, era sin ofender el comentario, compa. ¿Qué comentario, ah? No entendí. ¿De qué me estás hablando, compadre? Ah, ya, ok. Ya. Ah, de mi aniversario, ok. No, está bien. No, está bien. Ya, sí, ¿no? Todo bien. Shino Tenshi me dice... Ah, bueno, esto ya lo había leído. Espérense tantito. Todavía no termino de leer todos los comentarios. Todavía no termino. Hasta que los lea todos me voy con pedidos. Si luego me dicen, Sensei, es que tú no los lees. No, sí los leo. Sí los leo. A ver, Usui me dice que tiene... Bueno, que pedía Prey de Hintami, que tiene 15 megas de bajada y uno de subida. Maldito. Te odio. Sodi me dice, Sensei Delay. Buenas tardes, tengas, ya no te enojes. Mejor ponte algo de Tetsubo Billy, algo de The Maximum The Hormone, el tema Tetsubo Billy. Ok, perfecto. Pues ya, sigo leyendo aquí ahora. El Messenger, Natalia. Sensei, si te sirve de consuelo con el test de velocidad, tengo 111 de subida. Bueno, ahora sí te la mato porque yo sí tengo como 120. O sea, por lo menos casi me lo dan completo. Entre lo bueno de lo malo, me lo dan completo casi. O sea, no, de eso sí no me quejo. Mi velocidad me la dan completita. El problema es de que es muy poca. Panchito me dice, así con la internet. Pues Sensei, yo a ti con todos tus amigos. ¿Y a qué más? ¿A qué más las sedes de esa internet? ¿Cómo? No te entiendo. Ah, yo que tú voy con todos tus amigos a quemar la sede de esa internet. Para ver si aprenden. Sin ganas no faltan, ¿eh? A ver, ¿qué me dice aquí Rick Hunter? Ay, Rick Hunter, me decepcionaste, ¿eh? Me estás decepcionando. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenías que ser fanboy de Sony? ¿Por qué? ¿Por qué, Rick Hunter? ¿Por qué? No, Rick, ¿por qué me haces esto? Me dice Rick Hunter en el Messenger, Sensei, escuchándote a los tiempos. Quería dar un dato de la PlayStation 3 que por fin ha vuelto. La PCN ha estado caída por semanas por culpa de un ataque privado, eso ya lo sabemos. Y que después de mucho rato ya por fin se restauró y todos los usuarios del Play 3 recibirán dos juegos de regalo y una suscripción de un mes para la PlayStation Plus y 50,000 pesos en bonos del ahorro nacional. No, bueno, y si quiere también un lunch les van a dar los de Sony, ¿no? En fin. Me dice Abraham Marcelino, hola, por eso de las conexiones prefiero piratear las conexiones de internet, así tengo varios cables de subidas. Mira, yo también haría lo mismo si mis vecinos tuvieran 2 megas o 4 megas, pero resulta que todos mis vecinos tienen 1 mega. Así que como que no me da piratearme la red. Si no, con gusto lo haría, pero no puedo. Ahora sí, ya los leí todos. Me voy con Eurox y esto que se llama The Real of Athena. Esto es el opening de Lost Canvas, una serie que es una chulada, Lost Canvas. Véanla, chequenla. Es la onda esta cosa. Seguido Hitori no Yoru de Porno Graffiti y luego Golden Time Lover, aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Esta es Radio Anime Nexus. Y nada más. I haven't felt like this before. The truth is gonna be revealed today. I really don't have anyone to slay. No need to live this way. Love will fill the world and it will rain. Spring. Just want to know what our lives are for. Beating every hostile who stands in the way. Have you ever felt like this before? Secrets gonna be unfolded today. We really don't have any foes to slay. No more need to live this way. Love will fill the world and it will rain. Spray forever. Say, say, yeah, we're coming out for you. Say, say, yeah, help us to come through. The nebula of confusion. The classics of trepidation. Up and decision lead us to the realm of Athena. Fights for peace and fights for love. existence is ironed out. Now we see the black clouds above, breaking up hold about. We really don't have any foes to slay, no more need to live this way. Love will fill the world and it will rain. It's a trepidation. The world pulls up in this station. Lead us to the realm of Athena.

状況は悪いがただ逃げ出すんじゃ根性ないな展望はないが度胸でクリアするしかないや衝動は抑えたまんまターゲットとの感覚探れ必要なもんは勝つプライドを味わうのは勝利のビルしかそれとも敗北の不純かそう全ては二つに一つ操りたい運命の糸絶好のゴールデンタイムこの手で掴め渾身のポーカーフェイス決めて仕掛けるよイリュージョンの世界へ引きずり込んで再現ないプレッシャーゲームするりと抜けて栄光のボーダーライン飛び越えるためにハメにどれくらいの代償がいる手放したくないもんはどれ証拠なんだ要は結果を出したもんが勝者だ沈黙は禁だ血が過ぎればバレンダー感覚を研ぎ澄まして慎重に流れを読み切れ現状の勝利率何パーセント勝ち悪いのは現実なゲームセンス潜む影防止は悪魔か男ならば潔く頂上に刺す日の光を浴びる vengo a decirles que deben escuchar Radio Anime Nexus, o de lo contrario escribiré sus nombres en la Death Note. También debo decirles que... ¡Hola, Light! ¡Ryuk! ¿Qué estás haciendo? Es interesante, a ver... ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No toques eso! ¡No! Esto y más es Radio Anime Nexus. Continuamos. Rápido, entramos al segundo bloque del programa. Bueno, muchos comentarios. Alan Chan me dice, yo te compré dos Sensei, acabo de hacer bilis por lo mismo. Saludos desde Mérida, Yucatán. Saludos hasta allá, hasta la hermana República de Yucatán. Y bueno, pues así, ¿no? La cosa con el tema del internet. Ita Chan dice, no te preocupes, Inu, más por el internet. No te preocupes, más por el internet. Diviértete en la radio y suerte con el internet, que no es peor que el de Venezuela. Por cierto, feliz cumpleaños, muchas gracias. Y bueno, Killer B me dice, comparto contigo la pena, estos pendejos. Una canción, porfa, United the Team Revolution. Team Revolution, ¿verdad? No la tengo, oh, pídeme otra. Bien, a ver. ¿Qué más tengo aquí? Otro comentario. El Arcan. ¿Qué dice el Arcan? Qué buen tema de fondo. ¿Cuál tú? ¿Cuál? ¿Este que tengo ahorita? Bueno. Saludo aquí. Ya. Acá me dice... con el que entraste en segundo bloque. Ah, este tema, pues sí, está chido. ¿No lo habías oído? Siempre lo pongo. Siempre lo pongo. Desde enero lo pongo. Sí, es el OP. Es parte del soundtrack de I Wanna Be That Guy. Los que vieron los videos de Bardock sabrán de qué estoy hablando con I Wanna Be That Guy. Es un juego muy injusto. Un juego muy hijo de puta. Muy desgraciado este maldito juego. En verdad es para hacer bilis. Más de la que yo estoy haciendo con el tema del internet, La verdad, esta cosa, este tema sí es para. Este juego de Buena Vida Gay es para hacer mucha bilis. De hecho, convoqué un concurso y parece que la gente como que le dio. Como que se les abrió el sisirisco. Y bueno, no es para menos. El juego es muy hijo de puta del juego. Terrible. Yo lo voy a volver a jugar, pero ya cuando tenga control, porque la verdad no pude terminarlo debido a todo esto. En fin, ¿qué más? Saludo a Marta Patricia, que me dice feliz cumple atrasado. No, no hay problema, saludos a ti también. Pride, me piden Pride con el tema Scandal, o qué, Scandal con el tema Pride. Y luego bueno, no la tengo. Y de nuevo, pendejos. Bueno, deja ver qué rollo, si la consigo. Saludo a Aizen Sosuke, que me dice saludo desde Venezuela. Aquí Aizen reportándose bien aburrido en el trabajo, y póngase algo de Digimon. Qué raro que Aizen ya no me pida temas de Baseball Beer. Pero bueno, ¿qué temas de Digimon? Bueno, pongamos temas de Digimon entonces. Saludo a Agustín, que me dice, ¿qué onda, Sensei? Felicidades por tu pasado cumpleaños, muchas gracias a ti. ¿Qué más tengo por acá? A ver, el formulario de pedido, nadie, como que nadie ha participado, ¿no? Si quieren hacer pedidos a la radio, pueden hacerlos en animenexus.net/pedidos. www.animenexus.net/pedidos. Y llenan el formulario como viene y nos van a poder... aquí hacer su pedido de una forma más rápida. De hecho, no tengo nada aquí en el formulario de pedidos, entonces sí les invito a que participen y que comenten en este tema de los pedidos, ¿no? Sí, se los agradezco enormemente, porque sí, no hay nada en el formulario de pedidos y yo creo que es más rápido que hagan pedidos por ahí. Ah, bueno, un bonus tem, algo de User Unknown, claro que sí. A ver, ¿cuál era buena de Baseball Beer? Porque hace es milagro que me pide, que pues digo, ¿no? ¿Cuál era buena? Creo que ya sé cuál. Ya sé, me ocurrió una. Bueno, User Unknown es la que le voy a poner aquí a Ince. Ese tema está genial de Baseball Beer. Acá me piden algo de Fairy Tail, de una de las ovas, el ending, This Place. Me lo está pidiendo aquí José. José Crash. Bueno, creo que así se llama. Y bueno, él me lo está pidiendo, a ver si lo encuentro, a ver qué rollo. Saludo al Dracosaurio. ¿Qué dice la Draquina? Porque ha estado muy callado este hombre. Me pide Panty X, el remix Panty X de Panty and Stocking with Gutter Belt. Que por cierto, tengo un tema. Oh, cierto. Ayer en Twitter, sobre todo aquí en México, en los temas del momento llegó a estar mucho rato en primer lugar el hashtag Si mi vida fuera anime. Y uno dice, puta madre, qué chingón sería que la vida de uno fuera anime, ¿No lo creen, mis chavos? Digo, o sea, imagínense. Si mi vida fuera anime, ¿ustedes qué harían? A ver, vamos a hacer ese tema del día hoy. ¿Qué les parece? Para ir empezando el programa. ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Participan con este tema del día? No sé, ¿cómo ven? ¿Qué dicen, mis chamacos? Hacemos ese tema del día de si mi vida fuera un anime. ¿Ustedes qué harían si su vida fuera en anime? ¿Qué harían ustedes? A ver. Me inspira este hashtag que vi ayer en Twitter y es interesante. Pero exacto, a ver, tengo aquí otro comentario. A ver, me dice Mika que saludos y feliz cumpleaños, que no sabía que ya había cumplido años. Sí, cumplió el domingo años, cumplió 23. Acá me dice Itachan que quiere algo de Code Geass. A ver. Pero a ver, ¿qué me dicen ustedes, chicos? Miren, vamos a hacer esto. Para participar en el tema, déjenme su mensaje en el formulario de pedidos, ¿no creen? Déjenme su pedido. Miren, vamos a ver. Ya se me ocurrió bien la idea. Entren a www.animenexus.net/pedidos. Les va a aparecer ahí Haruhi Suzumiya en una pantalla que dice zona de pedidos. Van a ingresar su único nombre, yo pongo Inuyasha, que es el mío. Ponen su lugar de origen, de qué país son, ponen su edad, el pedido que me quieran hacer al programa, y en el otro formulario de comentarios y saludos van a escribirme qué harían si su vida fuera de anime. Y aquí leemos los comentarios. ¿Qué les parece, chavos? ¿Les late o no? Y empezamos a leerlo. Ok, bien. Ya hay gente que empieza a participar con todo esto, ¿eh? Eso ya me gusta, ya hay comentarios. Joder. Bien. Saludo a Repcam, que ya me habla acá en el panel de pedidos. Dice, quiere Lost in Blue y dice, para que tengas algo en esta madre. Hijo de puta. Lost in Blue, ya está, de Nightmare. Es un buen tema, ¿eh? Takashi del Perú, quiere Paper Moon versión de español. No la tengo, pero bueno, ya va Paper Moon. Miren qué bonito es tener así los pedidos, ¿eh? Yo creo que de más adelante así vamos a hacerle, ¿eh? Ya. Frozen Uchiha, de México DF, dice que quiere After Attack. De Asian Kung Fu Generation. Ándele, After Attack. Dice, saludos, no te presiones por la conexión, el karma se encargará de eso. Vaya que sí. El problema es de que si me va mal a mí y se le regresa el karma a los de Cablevisión, le doy ir mal a ellos. Y si les va mal a ellos, por ende se me va a regresar el karma y me va a ir peor a mí. Ryusaki 1235, perdón, desde aquí de México, y pide Innocent Sorrow. ¿Ya? Ok, Innocent Sorrow. Ya le va. Ya, y no censor rojo Américas. Es que se me había borrado aquí un tema. Y no censor para Ryusaki. A ver, ¿qué más comentarios tengo aquí en los pedidos? Hijo, como que ya se empezó a saturar. Tengo más. Víctor de Chihuahua me dice que quiere Inner Light de Hajime no Ippo. Inner Light. Ay, a ver si me va a alcanzar de pedidos, porque yo creo que ya, creo que lo debí de haber hecho hasta el principio del programa, ¿eh? Inner Light. Ya. Ya es tiempo de que las series buenas salgan a la luz. Chido tu programa. Si mi vida fuera un anime, echaría hasta las... ¿Eh? Me pondría a estrenar y acabaría en 15 minutos. Nomás son escenas y estaría hasta las bolas de poderes. Ajá, ya. Anthony de México me dice que quiere Lost My Music de Suzumiya Haruhi. Y que saludos para toda la mancha de Anime Nexus. Neocero de Chile dice que quiere Kusurumba. Y me dice, sería un maldito hacker para entrar a todos lados donde no puedo. Ahí les da el pedido. Ah, ya. Puta, tengo un montón aquí ya. Y empiezan a caer más comentarios. Hikari desde Chile me dice que quiere magia majo, shoujo, madoka mágica. Bueno, ahorita veo. Pero yo creo que ya no va a alcanzar. No debí de haber dicho lo de los pedidos. Y me dice, si mi vida fuera un anime, me encantaría ser una majo shoujo. Bueno, ya. Hinamori de México me dice que quiere el opening de Helsing y me encantaría. Me encanta la estación que me. ¿Qué? Que me ama y demasiado. ¿Cómo? ¿Cómo que me amas? Si eres niño, ni lo pienses. Si eres niña, tampoco. Porque primero tú tienes 14 y yo ya tengo novia. Así que bueno, ni modo. Sería bien chingón, pero que, o sea, si su vida fuera de anime sería bien chingón, pero ¿qué personaje de anime serías tú? Bueno, pues yo sería Inuyasha, pues me identifico con Inuyasha, punto. Y así de sencillo, ¿no? Pero Hinamori, lo nuestro es un amor prohibido. No, la verdad es que yo ya tengo novia y la quiero muchísimo, la amo mucho a mi Aome. Vamos a cumplir 2 años, hoy cumplimos 2 años de novios. Así que bueno. En fin, saludo también a Freedom, que me dice que es de Zacatecas, de Zacatuercas. Pide Meteor de Team Revolution y dice, yo mandaría matar con mis Gundams a los mendigos políticos. Saludos desde, gracias. Saludo también a Ergo Proxy desde Guanajuato, que quiere aquí, que dice que quiere. Si mi vida fuera un anime, yo sería como Hero Girl en formato masculino y me vengaré por ti. ¡Ay, güey! ¿Qué dice el compadre? ¡Ay, güey! Más comentarios. Tai de Monterrey pide Hanamaru Sensation. No me deja comentario, bueno. Peque de Guatemala pide Strication de Megumi Hayashibara y dice, si mi vida fuera un anime, creo que pediría el clásico Echi. ¡Ay, güey! Master Game HP dice, ¿qué onda, sensei? Aquí estoy usando por primera vez este modo. Quisiera que me pusieras la de Gravity de Moon y si mi vida fuera un anime, sería genial, pues todas las mujeres mágicamente se volverían bonitas y ligar cambiaría radicalmente de concepto. Ajá, sí, señor. Sodi de México nos dice, nos pide Setsubu Billy de Máximo de Hormon. Y dice, híjole, en primera estaría rodeada de chicas muy, pero muy wow. Nunca me aburriría, salías a la calle seguro o segura. Y sobre todo, no reprobarías materias, carajo. Lord Freeman me pide Kimi Meguru Boku de Motohiro Hata, ya está en la lista de hecho. Desde hace buen rato, y dice, si mi vida fuera un anime, me gustaría tener superpoderes y chicas voluptuosas locas por mí. Yo creo que casi todos, ¿no? En fin. Dice el acosario, si tu vida fuera anime, puta, así te iba a ir con Aome. Hijo. No, si mi vida fuera un anime, Aome me desgraciaría la quijada cada que me dice ¡abajo! Afortunadamente no es muy frecuente, pero ya me hubiera desgraciado la quijada con tanto golpe pecho tierra. En fin. Saludo a... A ver, ¿qué me dice por aquí? Dice aquí Walpe de Costa Rica que quiere algo de Ghost in the Shell y me dice feliz cumpleaños, muchas gracias. Y creo que ya es todo lo que tengo acá de pedir de comentarios en el formulario de pedidos. www.animenexus.net/pedidos. Ese es el formulario para que hagan sus pedidos, ¿no? Esto es una alternativa, ¿no? No sé cómo la ven ustedes, chicos. A lo mejor los pedidos no los se los ponga yo, pero podemos hacer de que los pedidos que estén aquí en el tablero queden para el siguiente locutor, ¿no? Porque hay un registro de los pedidos que nos han hecho y esto lo hace transparente. No sé ustedes cómo lo vean. Podemos ver esa posibilidad, ¿no? Lo puedo hablar con los locutores y vemos qué onda con el tablero de pedidos. Ustedes dejan su pedido y ya nosotros lo vamos acomodando conforme vaya llegando el pedido, lógicamente. Dice Rumiko. Bueno, lo de Rumiko ya me la veía venir. Dice: si mi vida fuera un anime, me gustaría que fuese Gintama y estaría al lado de Gintoki y podría secuestrarlo. Y conociendo los personajes del anime, nadie buscaría a Gintoki después de unos días. En fin, hoy compré. Oh, no, de Gintama. No, no. Este es el karma. Continuamos. Momento. Güey. Hey Apple. No venía este tema. No. Ya era mucho para que viniera Gintama. No, era Homemade Kazoku lo que seguía. Era Thank You. Ahí está. Era Thank You. Sí, Gintoki. Bueno, seguimos. Nos vamos a ir con Thank You de Homemade Gintoki. Digo, de Homemade Kazoku. Puta, ya se me pega lo de tanto Gintoki. Continuamos. Aquí en la número uno de toda Hinto, digo, de toda Latinoamérica. 支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディ Appreciation な気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよいつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディ Appreciation な気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよ I'm gonna make you mine. venga. En Freecovery Planet, los secta del sureste de Coahuila tienen algunos de los rituales más estúpidos de la tierra. Se congregan los viernes a partir de las 9 de la noche en torno a esta fuente de luz que creen que los comunica con el mundo de los espíritus, lanzando improperios a la fuente de luz y gesticulando ante ella. Sea partícipe de estos rituales solo por Radio Anime Nexus los viernes a las 9 p.m. Bien, regresamos rápido porque ando muy colgado con el tiempo. Rápido, leo un mensaje aquí de Ana-chan en el IRC, dice: si mi vida fuera anime, me gustaría ser parte de Detective Conan y ponerle final a esa serie, porque me voy a morir y nunca pienso terminar. Bueno, pues en una de esas, ¿eh? Yo creo que lo mismo debería pasar con Naruto, con Bleach y One Piece, con las tres juntas. Ita-chan también dice aquí que se divertiría mucho si su vida fuera anime y que le gustaría ser Luis de la Vallière de Serenos Kaima, que ese sería su personaje. Bien, leo acá el formulario de pedidos que ya entraron bastantes aquí. A ver, leo. Kurai Toko de Costa Rica nos pide Breakdown de Nami Tamaki. Dice: si mi vida fuera un anime, sería un ecchi. Bueno, yo creo que varios piensan lo mismo. Billy Blaze de República Dominicana nos dice: si mi vida fuera, si fuera un personaje de anime, sería el Reikage. porque es muy fuerte y muy rápido. Para mí es el mejor que hay en Naruto. Saludos para todos allá y saludos a mis hermanos, familia y amigos. Ok, entonces saludos al aire. Raster del Perú nos pide Lost Heaven del Arc en Ciel. Dice, muy buena radio, todos los días los escucho de las de la mañana hasta la noche. Kenshin del Perú me dice, si mi vida fuera de anime, usaría la Death Note para que mis profesores no llegaran a clases. Hijo de toda tu, qué sádico. No, mentira, si mi vida fuera así, me gustaría volar para llegar rápido a las clases, porque me demoro 2 horas y media en carro. Marco desde Cuernavaca dice que le gustaría Be the Precious Time, Glory Dies, de Physic Lover. De Psychic Clover, perdón. Y pide, dice, el anime sería como en Yu-Gi-Oh! Para jugar duelos con hologramas. Ya, otra vez me caí. No me digan que otra vez me caí. ¿Me está diciendo Ryoga que me caí? No me he caído. No. Yo me sigo escuchando aquí en el retorno. ¿Sí? Sí, señor. Ahí me estoy escuchando. Cuando estaba diciendo lo de Yu-Gi-Oh! Todavía me sigo escuchando. Lo que dije hace 20 segundos se está escuchando todavía. Entonces, no, en serio. Si yo le pongo aquí, le subo esta cosa. Sí. Me sigo escuchando todavía en el retorno. Así que no, creo que haberme caído. Checa tu conexión mejor, Río. Aunque creo que ya no me escuchas por el tema de que se te cortó, una cosa así. Pero bueno, acá va muy bien toda la conexión y todo. El servidor se alteró hace unos minutos de tanta carga de peticiones que hubo, pero eso es otro tema. Bien, ya. Ah, fue breve, perfecto. Entonces era una cosa del buffer. Sí, ya me habías asustado, hombre. Ya me había asustado. A ver, dice Marco de Cuernavaca, que bueno, esto ya lo había leído. Ahora, Ryoga me dice aquí, él es de Medellín, Colombia. Dice, si mi vida fuera un anime, utilizaría la Death Note para eliminar las escorias inservibles como seres humanos que estorban. En el caso de asesinos, políticos, corruptos, reggaetoneros, emos, poperos, basuras, tipo Hannah Montana, Jonas Brothers y Justin Bieber. Justo estaba pensando en Justin Bieber cuando dijiste eso. Para mandarlos con las palabras del Undertaker, rest in peace. Oye, sí, dan ganas, Es que hay cara subnormal que no manches. La neta que sí. Ok, entonces fue un piquete ahí del buffer, ¿no? El que me falló. Bien, un saltito. ¿Qué tengo acá de comentarios? Toyiki. Bueno, ya se fue Toyiki. A ver. ¿En el correo? ¿Qué tengo en el correo? Dice Cronos que ya. Con razón. Bien. Pues ya es todo, ¿no? De lo que tenía aquí de comentarios en el Messenger, pues todo muy tranquilo relativamente. Salvo Carlos que me dice que sí me escucha. Ok. Ya. Ok, dice Carlos que no le agarraba el Azteca HD, porque habían dicho que ya hay HD aquí en Saltillo, pero bueno. Yo no tengo una tele HD para comprobarlo, pero los que tengan una tele HD que me escuchen aquí en Saltillo, pónganle en el 4.1 y en el 44.1 y me dicen si se ve Azteca en HD. Ahí les encargo, por favor, porque dicen que ya se ve este HD. Pero bueno, me voy rápido con pedidos ahora sí, porque este tiempo se nos va rapidísimo. Me voy con Kimi Meguru Boku. Ya, 26 programas consecutivos colocando el tema, ¿verdad? Bueno, me la pidieron, ¿qué quieren? Hasta está en el formulario de pedidos. No me echen la culpa. Seguido Bakuso Yumeouta de Digimon y luego Lost in Blue de Nightmare. Aquí era número 1 de toda Latinoamérica y nada más. they don't walk at just no video and cat and young gun go. Stop gun, got a name and get an uncle car on her. Stop talking as just not going as ordering gun back so. Tashing the gun of their veto, next and task can I cast war. It's nothing, it's nothing. It's not looking on a cadet, it's just not me that's there or more. Thank you. Cada domingo a las 3 de la tarde en Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos que recuerda, Matsuri, todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Estás escuchando a Akihabara con el Sensei Inuyasha. Ya vinimos. Nos quedan tantos como 17 minutos para que nos den las 7 de la tarde en el centro de México, en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, las 8 de la noche en Chile. Y seguimos aquí en los micrófonos de la número 1 de toda Latinoamérica y nada más. No me va a dar tiempo ya de decir más comentarios de la gente. Agradezco a toda la gente que se ha reportado al programa. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Y quiero aprovechar estos últimos minutos para invitarlos a que entren a www.animenexus.net. A ver. ¿Qué es esto? Ya. Para que entren a www.animenexus.net. Y participen, ¿no?, en lo que tenemos para hoy, en esta tarde. Participen en nuestro blog, escuchen nuestros podcasts, que por cierto, una disculpa para los que escuchan nuestros podcasts en iTunes. Tenemos un problema con el feed de iTunes, pero ya lo estaremos corrigiendo en las próximas horas. Ya ven, con esto de que hicimos un formateo, de que reinstalamos todo en el sitio, pues hubo algunos detallitos que todavía quedaron pendientes, ¿no? Y estamos trabajando para que queden resueltos a la brevedad posible. También es cierto, este tiempo fuera que tuvimos el día domingo, el sábado, que estuvo la radio en un server alterno transmitiendo durante el sábado y que no teníamos radio durante el día, pues ya quedó solucionado, ya estamos de vuelta. listos para que ustedes disfruten siempre de la número uno de toda Latinoamérica. Y nada, es eso básicamente. Los invitamos a que participen en el foro, en foros.animenexus.net. Participen, regístrense. Si no les llega el correo de validación del foro, yo les pido que si alguien que me escucha se ha registrado en el foro y no le ha llegado su mail de verificación, se ponga en contacto conmigo a mi correo inuyasha@animenexus.net y me exponga su caso y yo lo revisaré y veré qué onda con todo ello, ¿no? Para eso estamos aquí. Y por supuesto, entren a nuestro portal www.animenexus.net, hagan clic en la publicidad, que eso nos ayuda bastante a que el proyecto siga adelante. Y bueno, si algo hicimos en este mantenimiento es darnos cuenta qué capacidad tenemos en el... A ver... Ya, me dice Ryoga acá que me sigo cayendo. Pues checa ahí tu... Checa tú porque... Vuelve a cargar la radio, Ryoga. Vuelve a cargar la radio. Sí, porque yo aquí me estoy escuchando bien. A lo mejor es tu internet, el... Porque yo aquí me tengo el retorno y el retorno va parejo el retorno. Quizás tengo variación de unos 2 segundos, a lo mejor tú tienes el buffer muy atrasado. Quizás me estás escuchando en tiempo real y eso es lo que influye un poco para que se te esté cortando, ¿no? Porque si hay siempre variación del buffer, entonces de mis caídas quizás te haya quedado un buffer muy, muy en tiempo real y no el de 20 segundos que regularmente existe. Entonces sí, checa, ¿no? Vuelve a cargar la radio y si sigues con problemas, pues me dices. Ya, todo tranquilo. Les decía, tengo pensado en mudar el servidor de Anime Nexus a algo más potente, pero obviamente cuesta más. Cuesta el triple de lo que cuesta ahora. Entonces, por eso chicos, hagan clic a la publicidad. Los que no lo hacen, háganlo una vez al día, no pasa nada. Una sola vez a la publicidad por día. Y todo tranquilo, eso nos ayudará para costear un servidor dedicado de más potencia, de más capacidad y de, sobre todo, mucha más rapidez, que permitirá que la radio funcione parejita y no tengamos tanto problema para el tema de la carga, de que la página es lenta, que esto, que lo otro, porque es cierto, hay que decirlo, nuestro sitio es bastante lento, sí tiene su lentitud, pero es porque la máquina no es potente. En fin, así la cuestión, así todo tranquilo. Fácil, ¿no? Bien, me voy a ir despidiendo con estos dos temas, antes de ir al bloque final del programa. Me voy con User You Now, el pedido de Aizen, es de Baseball Beer. Luego con Paper Moon de Tommy Heavenly Six y ya regresamos para irnos. entrada por salida. Ya nos vamos, se cuidan, sean felices. Se quedan con David O'Higgins en Otaku Rumble, solamente aquí en Radio la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más, nos vemos el viernes. Ahora sí, por fin, Viajas del Sense Retro, se las debo. Disculpen, mis chicos, no he podido. Pero ya, el viernes, ahora sí. Y ya saben que ya tengo tema para el diario de la Night. Ya lo estaremos comentando el sábado 9 de la noche, México. No se lo pierdan aquí en la número uno. Y nada más, nos vemos, sean felices, gracias. Se quedan con David O'Higgins. The Duck. Radio Anime Nexus. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sea anime.